Reyes y el Andrés, Melchor, Gaspar y Herrero Baltasar, arrope y miel me llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya, llegaron los, ya reyes y el Andrés, los Reyes y el Andrés, Melchor, Gaspar, Melchor, Gaspar y el Negro Baltasar, arrope y miel me llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios, el niño muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo miró y a medianoche el sol relumbró. Blanco de alpaca real, changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo miró y a medianoche el sol relumbró.